la música italiana de la primera mitad del siglo XX. La ópera es sin duda el género que adquiere mayor popularidad durante el siglo XIX. En Italia era tal el fervor que sentían por la música operística que las bandas comunales, que eran unas bandas itinerantes de cornetas y trombones que tocaban por los pueblos, llegarían a interpretar arias de ópera. Durante la primera mitad del siglo XX se conserva esa tradición decimonónica. Los cantantes de ópera serán, de hecho, los primeros en usar un nuevo sistema que permite la grabación del sonido, el gramófono. La tremenda fama del tenor italiano Enrico Caruso daría el prestigio necesario a dichas grabaciones, consideradas hasta entonces como algo de escaso interés y valor. A partir de sus grabaciones de arias de ópera, muchos otros cantantes se animarían también a hacerlo, y ello permitiría el crecimiento de la industria discográfica, gracias al aumento en ventas de disco. Escuchamos a Caruso interpretando Vesti la giubba, ponte el traje, una famosa aria de la ópera Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo. Se trata del final del primer acto, donde el payaso Canio descubre la infidelidad de su esposa, pero se ha de preparar para un espectáculo que debe continuar. Viene a ser como el Show Must Go On de Queen, pero un siglo antes. Dentro de las músicas regionales, destaca la canzone napoletana, canción napolitana. Este tipo de canción se venía interpretando en Nápoles desde siglos antes y había influenciado poderosamente a los compositores de óperas cómicas desde el siglo XVIII. Posteriormente obtendría una gran fama mundial, siendo exportada por los emigrantes napolitanos y del sur de Italia entre 1880 y 1920. Las armonías son sencillas. Están estructuradas en dos secciones, estrofa y estribillo, y usan el napolitano, un dialecto de Campania. Es típico el contraste entre los modos mayor y menor, lo que significa que pueden sonar alegres el primer minuto y melancólicas el siguiente. Especialmente conocidas son Funiculi funicula, Torna a su riento y O sole mio. Esta última y famosísima canción es interpretada a continuación por el tenor Claudio Bimba. La moda francesa de la Belle Époque tendría también su reflejo en Italia, a través de los cabarets, los music hall y los cafés chantant. En el caso italiano, la música es muy ligera, sin la carga política ni la complejidad alemana, por ejemplo, sino más cercano a una música de salón burgués. Destacaría Francesco Tosti, recordado por sus canciones brillantes y expresivas. Una de sus más famosas piezas es Serenata, en la que seguimos escuchando una música muy melódica con influencias de la música francesa y de los líderes alemanes. Sería un género que iría perdiendo vigencia con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Pero el género que seguiría destacando durante las primeras décadas de siglo es la ópera. De hecho, algunas de las óperas más conocidas de la historia se escribieron entonces, como Turandot, de Giacomo Puccini. Su aria Nessun Dorma, Nadie Duerma, es una de las más famosas que ha dado el género, interpretada en infinidad de ocasiones. Como curiosidad, os diré que es una ópera póstuma, ya que Puccini moriría 2 años antes de su estreno en el Teatro de la Scala por parte del tenor español Miguel Fleta. El estreno, quiero decir, no la muerte. Aquí escuchamos a un Luciano Pavarotti en plenitud de facultades, con esa prodigiosa voz que le tocó en suerte. Hay que tener en cuenta que Italia todavía tenía, a comienzos del siglo XX, escasa unidad lingüística y cultural. Serían los fascismos de esa época los encargados de erradicar esa situación, gracias a un potente sistema escolar y a la llegada de los mass media, controlados en ese tiempo por el gobierno italiano. A partir de 1922, bajo el aislamiento propio de las políticas de los regímenes fascistas, Italia desarrollaría una cultura musical ajena a las influencias extranjeras. De hecho, el gobierno de Mussolini suprimiría toda música del exterior, en su deseo de una identidad italiana unida y fuerte. Aún así, los intérpretes populares viajarían al extranjero y traerían de vuelta los nuevos estilos y técnicas. El jazz americano sería una importante influencia en cantantes como Alberto Ravagliati, quien adaptó al estilo italiano el swing de las big bands en los años 30. Es el ritmo que podemos escuchar en este Bongo Bongo, que interpreta con la cantante Nilla Pizzi. No bonos garbes drende, sabonete, drene da sì. Ma con questa sveglia il collo, star bene qui. Io vi mostrerò Parigi. Seguitemi su. Ma il vecchio negro disse ancora: oh, bongo, bongo, bongo, stare bene solo il gongo, non mi muovo, no, no. Bingo, bango, vengo, molte scusi, ma non vengo, io rimango qui. No bono, vostra rumba, vostra samba, vostro spiro. Las armonías y melodías del jazz y el blues fueron usados en muchas canciones populares, mientras que los ritmos a menudo provienen de bailes latinos como la rumba, el begin o, como en este caso, el tango en la canción O mia bella Madunina de Giovanni Danzi, considerado himno no oficial de la ciudad de Milán. Oh mia bella Madonnina, che te berrine de lontà, tu t'adore Ticinina, ti te domine Milà. Sotto ti se vive la vita, se sta mai coi mani in ma, canta in tu lontan de Napoli se mere. Ma poi vieni anche a Milano. Adesso che la canzone di Roma magica veni nel cupolone ruganti, se spate non del te verrò terragica, esagerebbe mare un cici. Bambini innamorata. Estos son los primeros cantantes italianos que importan una nueva forma de cantar. Gracias al invento del micrófono, no es necesario imprimir a la melodía la potencia de la ópera, sino que se puede expresar con mayor intensidad y naturalidad el texto. Fue el cantante americano Bing Crosby el primero en hacer uso de este nuevo estilo, que se convertiría, con el tiempo, en el germen del pop moderno. Aquí lo escuchamos, para terminar este episodio de la música italiana, en la cálida voz de Ravagliati interpretando Bambina Innamorata. Innamorata, stanotte t'ho sognata, sul cuore addormentata e sorrida.